de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Este cráneo de 1,8 millones de años de antigüedad ha dado un vuelco a las teorías sobre la evolución humana. Fue encontrado en Georgia en 2005 y los científicos que lo han analizado consideran que es la prueba de que los primeros homínidos que poblaron la Tierra pertenecían a una sola y única especie. Esto significa que tenemos que cambiar nuestro planteamiento. En lugar de decir que hace 2 millones de años existían 5 especies, ahora pensamos que solo había una con distintas variantes, dice el profesor Christoph Zollikofer del Instituto de Antropología de Suiza. En el mismo lugar de Dimanisi, Georgia, donde apareció el llamado cráneo 5, se han encontrado los restos de otros 4 homínidos, que sorprenden por su gran similitud con los encontrados en África. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo, hermoso, galeón de las ondas de la radio. Bienvenidos a La Otra Mirada. Dicen los que entienden que somos parte de un largo dictado en clave de evolución. Esta noche abrimos este programa situándonos en un enclave perfecto, diría yo prácticamente mágico, un cruce de 3 continentes entre África, Asia y Europa. Allí es donde ha ocurrido este extracto del vídeo que acabamos de escuchar, el lugar, el yacimiento de Damanisi, en Georgia. Un puñado de científicos dejan de ser eso, científicos, para convertirse, a mi entender, en un puñado de niños ilusionados, en una especie de Goonies alrededor de una especie de círculo, donde uno de ellos clava sus rodillas en el suelo, coloca las manos en el interior de la madre tierra y saca con mucho cuidado un cráneo perfectamente conservado. Un cráneo que, al ver la luz, hace enmudecer a los demás. Le brillan los ojos y automáticamente el disparo de ese aplauso. Saben perfectamente lo que han encontrado. Esa clave evolutiva que puede datarse con 1,8 millones de años de antigüedad, lo cual coloca directamente ese nexo, no diría yo si perdido, pero sí coloca ese nexo junto con aquellos otros cráneos encontrados en África, datados con 2,4 millones de años. Eso viene a significar lo que publicó a todas luces, y no es nada fácil, la propia portada de la revista Science, en el cual se decía y se nos advertía sobre la posibilidad de haber encontrado ese nexo, esa rama primigenia de donde venimos. Estamos hablando de nuestra propia identidad, de nuestra especie. Estamos hablando, en pocas palabras, de dónde venimos, tú y yo. Así comenzamos. formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Este es el alma del Galio, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Una carretera, una carretera. Una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, esta noche estamos viviendo una noche antropológica. Quizás es el momento de reescribir la historia, o mejor dicho, quizás de entender cómo de alguna manera hemos llegado hasta aquí como especie. La oscura noche del tiempo. Un titular que, como hemos dicho, esta noche lo cambia todo. El cráneo que dibuja una nueva forma de entender los primeros Homo sapiens que hubieran podido ser nada más y nada menos que de la misma especie. Qué suerte tengo porque días atrás, paseando en un bonito lugar, yo me encontraba con un buen amigo. Alguien que sabe y mucho en este terreno y por esa misma razón y otras muchas más, se asoma esta noche y embarca con nosotros aquí a La Otra Mirada. Me refiero al director del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, Isidro Toro Moyano. Isidro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Alejandro. Aquí estamos. Bien allegado porque todavía resuena en nuestros oídos aquella inolvidable noche en la que de tu mano y con aquel diente nos hiciste un auténtico viaje en el paño del tiempo a través del yacimiento de Orce, con el cual eres codirector con otros dos compañeros, ¿no? Un hombre que entiende muy mucho y que ha dedicado toda su vida a estudiar y a poner y a escribir en el libro de la ciencia de alguna manera cómo y por qué y de dónde venimos y por qué somos esta especie tan rara y al mismo tiempo tan maravillosa. Isidro, la primera pregunta que te hago esta noche, por obligación, por lógica, el cráneo número 5, ese cráneo encontrado que nos dibuja una nueva forma de entender la especie, cuéntame. Pues sí, vamos a ver, el yacimiento de Demanisi, que está en el Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, la actual República de Georgia, es importante situarlo, ¿no? Es el punto donde, con una antigüedad de 1.800.000 años, 1,8 millones de años, se tiene documentado desde hace más de 20 años la primera presencia humana fuera de África. Se entiende, y esto ha costado mucho tiempo la investigación, que ahí es donde llegan primeramente, y desde ahí, se hay como dos brazos en la colonización de Europa y de Asia. Unos grupos marchan hacia Asia, teniendo éxito en esa nueva colonización, y otros grupos marcharían hacia Europa, teniendo también éxito, y el epígono de esa colonización que partiría de allí sería también los restos que nosotros descubrimos en Orce. Pero entonces, en estos 20 años de trabajo, más de 20 años de trabajo en Demanisi, en Georgia, se han descubierto, por suerte, un yacimiento excepcional. Aparte de que el sitio es precioso desde el punto de vista del paisaje, el río, hay un pequeño monasterio de ortodoxo, en fin, la zona de las montañas de los pies del Cáucaso, en la zona en contacto con Irán, muy cerca por el sur, en la frontera con Irán y Azerbaiyán y todo eso, un sitio maravilloso, pues ha dado una serie de cráneos, casi cinco cráneos en realidad, quiero recordar que eran cinco cráneos, con algunas mandíbulas, son cinco cráneos y tres o cuatro mandíbulas, que son clave hoy día para comprender qué grupo humano o qué representante del género Homo fue el que salió de África para iniciar esta aventura euroasiática. Entonces, el cráneo número 5, que es el 5 porque es el último que se descubre, además, encaja con una mandíbula inferior que ya se había descubierto anteriormente en las excavaciones, con lo cual representa, digamos, uno de las manifestaciones fósiles más completas que hasta ahora mismo existían en el registro fósil mundial. Aquí ya incluimos también a los africanos. Wow. Los hallazgos este permite, porque no había, incluso en África, en el registro africano, no había un registro tan completo, con un cráneo tan completo. Entonces, estos restos durante tiempo se llamaron Homo Georgicus. Hace ya varios años, mi amigo, el profesor David Lorkipaniche, que es el director general del Museo de Tbilisi, y es uno de los firmantes, el firmante principal, investigador principal del proyecto de investigación de Demanisi y firmante principal del artículo publicado recientemente en Science. Que lo ha puesto de pie, todo hay que decirlo, perdona Isidro, porque una revista tan sumamente hermética, tú sabes lo que yo quiero decirte, ¿no? Donde tiene tantos cortafuegos, donde esperan tanto y amasan tanto, de repente, con esto, ¡plaf!, automáticamente titular con esa fotografía impactante la que ahora mismo tenemos en pantalla y que dibuja de una manera rotunda un puñetazo sobre la mesa, como diciendo, lo hemos encontrado. Alucinante. Exacto, sí. No, hay que tener en cuenta de que el cráneo conservado de un hominio de adulto, con una antigüedad de 1,1 millones de años, 8 millones de años, como estaba diciendo, que es el mejor que hay en el registro fósil, y que es la clave para comprender cómo los Homo, cómo los homínidos, el género Homo, se dispersa fuera del continente africano, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú lo has dicho, la revista Science, y nosotros, yo también, yo no he publicado en Science, ni en Nature, pero sí, en la otra revista, en siguiente, y efectivamente, los cortafuegos, la experiencia que se tiene, además, en concreto en Science, en Nature, en Science fue, me parece, hace varios años hubo un problema con un investigador coreano que encendió todas las luces de alarma, con lo cual los controles, los referees y todo tipo de precauciones previas a la publicación del artículo son totales, ¿no? Entonces, claro, esto cuando sale, además, con el despliegue mediático tan importante como el que se ha hecho por parte de la revista, pues significa que efectivamente estamos ante un hito dentro de los estudios de la evolución humana a escala mundial, ni siquiera europea. Es que yo me quiero quedar, Isidro, con ese titular que tú ahora mismo nos acabas de dar, ¿no? Porque, claro, no lo hizo un cualquiera, lo está diciendo el director del Museo Arqueológico de Granada, compañero y amigo de ese investigador de nombre prácticamente impronunciable, Derby Lorkipanandice. Lorkipaniche. Escribe Z, pero se pronuncia Che. Bueno, Isidro, y a mí me gustaría preguntarte de puerta hacia adentro, ¿no? Una vez que tú escuches y localizas este hallazgo, esta noticia, ¿tú qué es lo que piensas de una manera muy personal y a qué fuente y qué es lo primero que haces para intentar catar un poco más de información? Bueno, vamos a ver, mira, hombre, yo la noticia, Alejandro, yo ya, digamos, estaba pendiente, la conocía, digamos, de hace tiempo, estaba pendiente de que ya se hiciera oficial, se hiciera público, en cuanto que la revista saliera al público, saliera a la calle, fuese editada, ¿no? Porque resulta que todos los firmantes que están en el artículo, comenzando por el director del Museo Nacional de Georgia, David Lorky Paniche, como los investigadores del el Instituto de Zúrich, bueno, eso sí que es un lío decirlo en alemán, Forschungskulturen Evolutionen, ¿no? Del Instituto de Evolución Humana de Zúrich, que es el profesor Christoph Zollikofer y la gran amiga, la doctora también, Marcia Ponce de León, junto con una investigadora georgiana que está haciendo allí su estancia postdoctoral, que es Annie Magresvili, son todos amigos míos, o sea, decir que Lorky Paniche, por ejemplo, ha estado aquí en Granada, ha estado con nosotros en Orce en varias ocasiones. La primera vez que vino, vino en el año 2003, no te estoy hablando de hace un año, o sea, somos amigos de largo. Yo he estado trabajando allí con ellos en el año 2006, en fin, que y te digo, bueno, en el caso de los que de verdad iniciaron el trabajo con unas nuevas técnicas, poniendo todos los medios de su laboratorio, que los compañeros de Zuri, Marcia y Christoph Zollikofer, ellos estuvieron aquí trabajando conmigo aquí en el Museo de Granada justamente hace un poquito más de un año, ¿no?, sobre unas cuestiones novedosas, bueno, que tenemos. A Annie la conozco, pues, una chica joven, ha estado trabajando en Orce, ha estado trabajando en Tarragona con los compañeros Bienvenido Martínez y todo esto, ha estado trabajando en Burgos con José María Bermúdez de Castro. Cuando estuve yo allí en la estancia también coincidí con ella, en fin, son gente, y ya lo sabíamos, ¿no?, ya lo sabíamos que había sido preparada la publicación. Digo preparada porque no podemos hablar de descubrimiento, puesto ten en cuenta que ya he dicho, claro, anteriormente, que es que la mandíbula se había descubierto en el año 2000, quiero recordar, y el cráneo se descubrió en el 2005 o 2006. Aquí también se ha tardado en publicar. Nosotros tardamos como 10 años en publicar el diente del niño o la niña de Orce, y ellos han tardado también otros 6 años, 7 años en publicar esto, y esto sí que es un hallazgo puntero, un hallazgo que todo el mundo en la arqueopaleontología mundial dice que es un hallazgo, este cráneo, un hallazgo espectacular. O sea, si se puede resumir de alguna manera, un hallazgo espectacular. Total, que ya estábamos esperando este de eso, y entonces ha sido esperarlo, ¿no? Y claro, efectivamente, ya lo he dicho anteriormente, es único. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Pues ellos lo que defienden es que dentro de ese mare magnum que siempre hay, pues normalmente la línea evolutiva empezaría con los Australopithecus, que son genuinamente africanos, de África del Este, tanto en Sudáfrica como en el Valle del Rift, Tanzania, Kenia y el sur de Etiopía, algo en Somalia, y Eritrea y tal, ¿no? Y esto, hay un grupo de ellos que evoluciona, junto al Australopithecus estaría otro grupo que se llama los Homo habilis, que estos, los Homo habilis, están muy bien datados en el gran yacimiento de Don Dubai en Tanzania, que es la cuna de la humanidad mundial, así es considerado por la arqueología y la paleontología. El Homo habilis evoluciona hasta una nueva fórmula que sería el llamado Homo erectus, también Homo ergaster en su versión europea, que sería el que en teoría, estoy dando la línea clásica hasta que se ha publicado el artículo, el Homo ergaster, una variedad digamos avanzada del Homo erectus, llega de Manisi, llega a Georgia, llega al Cáucaso y desde ahí se va hacia Asia, dando lugar ya a los Pithecanthropus pequinensis y a todas las formas asiáticas, y después hacia Europa, generando después el Homo, en teoría, con el Homo antecesor de Atapuerca de Burgos, y después ya evolucionaría hacia los Heidelbergensis, Neandertales, etcétera, etcétera, que son las líneas en que evoluciona el hombre en el continente europeo. Bien, pues en ese galimatías, todo el mundo, por ejemplo, pues ahí está, cuando ellos descubren, como no es coincidente totalmente con los Homo habilis, pues dicen, pues esto le vamos a llamar Homo georgicus. Igual pasó en Atapuerca en su momento, que descubren los restos en la en la Gran Dolina, en la zona de excavación, los restos, y dicen, bueno, esto tampoco es el Homo geórgico, esto tampoco es el Homo habilis ni el Homo erectus, pues lo vamos a llamar, no es Homo ergaster, lo vamos a llamar el Homo antecesor, como el pionero, el primero que llega tal, ¿no? Entonces, ahí qué apasionante, va, ¿no? ¿No? En ese momento ya se crea una pequeña polémica, cuando el Homo antecesor, se crea una pequeña polémica. Siempre, cualquier hallazgo antropológico, por sistema, somos humanos y hay muchas componentes de mucho tipo, entre otras cosas. Yo creo que hay mucho de envidia, sana envidia, porque todos somos amigos, pero hay un poco de envidia, ¿no? Entonces, claro, allí también se creó y se decía, hay una línea científica que decía que ya está bien de inventar más homo, homo geórgico, homo de esto, y que había que buscar más lo que coincidía que lo que separaba, y por lo tanto intentar encajar todos los descubrimientos en la línea de estudios y de hallazgos conocidos hasta el momento. En aquel momento... Mira, Sí. Ahora cuando a mí me gustaría ahora hacerte un inciso, porque estás sobrevolando, yo pienso, una pregunta que comparto esta noche con toda la audiencia, ¿no? Y te pregunto, Isidro, este nuevo hallazgo, ¿no? Esta punta de lanza que ahora mismo se nos coloca en Georgia, ¿qué tipo de especie era? ¿Eran inteligentes? ¿Qué comían? ¿Cómo vivían? ¿De qué manera lo podemos reflejar? Y sobre todo el concepto de inteligencia, ¿no? Que, verá, eso también tiene... Hombre, no te imagines que... una persona parecida ni siquiera remotamente a nosotros. Bueno, hay que decir que este individuo mediría entre un metro y medio. Un metro y medio, tengo muchos amigos así. Tengo muchos amigos así, muy embrutecidos. En un metro y medio, 1,45, 1,55, que pesaría no más de 50 kilos, quizás menos. 46, 47, 50 kilos. El cráneo no es su capacidad craneal cerebral no sería nada del otro mundo, estaría en unos 450 o 500 centímetros cúbicos. Tened en cuenta que nosotros, la especie actual, tenemos 1.350 y que algunos neandertales hace 200.000 años nos adelantaron y tenían más todavía de 1.350. La especie humana actual tiene 1.350, esto tiene unos 500 centímetros cúbicos. El rostro es simiesco, ¿no? El cráneo, aunque la frente de este cráneo, del cráneo 5, y la cara un poco plana después, la mandíbula se la proyecta hacia afuera, es simiesco. El morro se lo pone protuberante, ¿no? La mandíbula se ha echado hacia afuera con un carácter simiesco, ¿no? No hace mucho tiempo, con esta cronología de 1.800.000 años, digamos que llevaba muy poquito tiempo que llegara a 500.000 años, las escalas que nosotros nos movemos, que había bajado de los árboles, ¿no? Ya tenía maestría, él sí tenía capacidad para fabricar herramientas líticas, las mismas que tenemos en Orce, las mismitas que tenemos en Orce, y eso, como yo la he estudiado allí y yo la he visto, yo la he estado allí en las excavaciones, en los laboratorios, puedo decirlo con total garantía. Entonces vivían, en el momento que se vive en esta época de 1.800, digamos, era un clima templado, un poquito más húmedo que el actual. La fauna es idéntica también, cuando estuvimos trabajándola con mi gran amigo y colega, el profesor Bienvenido Martínez Navarro, pues lo mismo, tenemos el gran mamut, el Mammutus meridionalis, tenemos los tigres dientes de sable, los dos tigres dientes de sable, el Meganterium y el Homotherium. Por eso él elabora, mi amigo, mi colega, el profesor Martínez Navarro, elabora la teoría de que el hombre sale de África siguiendo y aprovechándose de los restos que va dejando el tigre dientes de sable. En ese sentido, estos homínidos, o homininos, que se llaman, no tienen capacidad para cazar, son carroñeros, ya lo habíamos hablado en la otra entrevista, ellos son carroñeros, ellos van detrás de los tigres dientes de sable y lo que va dejando el tigre dientes de sable, se pelean con la hiena y con la, fundamentalmente, los dos grandes competidores son la hiena y son los grandes buitres, por aprovechar los restos que va dejando en su senda, en su avance, los tigres dientes de sable. ¡Guau, qué apasionante! ¿No? Entonces, Isidro, entonces podíamos considerar que de alguna manera, ¿no?, por arte de la casualidad, de la mecánica de la línea de la alimentación, Dientes de Sable fue el que trazó las vías por las cuales de alguna manera nos extendimos hacia la vieja Europa, hacia el resto del mundo. Esa es la teoría, una de las teorías que explica mi colega, el profesor Martínez Navarro, ¿no? Que digamos, de una forma casual, porque aquí funciona mucho el principio de azar, y la necesidad relacionada con el azar, pues es una de las explicaciones posibles de por qué van saliendo y por qué se mantienen. Porque claro, unos grupos que no son cazadores, porque no tienen todavía la cualificación, digamos, anatómica suficiente, ni emocional ni inteligentemente, la inteligencia y la capacidad craneal cerebral suficiente como para poder organizar expediciones de caza, que no tienen tampoco unas herramientas lo suficientemente sofisticadas y adaptadas como para poder organizar expediciones de caza, tienes que explicarle otro tipo de explicaciones, y una de ellas, que además es seria, es sólida, es que fue como gregario carroñero de los tigres dientes de sable. ¿Por qué no? Si es una teoría que es posible, y es sólida. Bueno, pues eso es más que interesante. Isidro, el otro día, en nuestro encuentro, me hiciste una explicación de un compañero, de un científico, que analizaba una estampa sobre el metro de Nueva York, el cual simboliza muy mucho y nos ayuda a entender... Claro. Todo este garimatía. Exacto. Y todo este cóctel de donde viene. A mí me gustaría que esta noche nos lo recordaran en este tiempo. Claro, esto es lo que yo estaba comentando antes. O sea, hay una tendencia que dice que hay que simplificar las cosas, que no puede haber 10.000 tipos humanos y que cada uno que encuentra uno resulta que es el singular y que es fundamental, ¿no? Entonces, este defendía, es el profesor Tinguay, de la Universidad de Berkeley, otro gran amigo nuestro, una de las personas que más nos avaló y nos apoyó en la publicación, el estudio y publicación del diente del niño y la niña de Orce, que también conoce perfectamente nuestros trabajos. Tinguay ya en aquel momento, relacionado con los hallazgos de Atapuerca, que era lo que yo te referenciaba el otro día, nos puso un ejemplo al respecto que fue muy, muy interesante. Él decía que lo mejor era simplificar, y nos dijo un ejemplo que nos entró a todos y que además a todo el mundo, cuando yo lo traslado, como cuando te lo trasladé a ti, lo capta inmediatamente. Me decía: señores, ustedes se imaginan ahora mismo, en este momento, un vagón en el metro de Nueva York, lleno como va de gente de los cuatro puntos del planeta, de todas las culturas, etnias, colores, religiones, etcétera, que hubiera una gran catástrofe y quedara sepultado y lo encontraran dentro de un millón de años, ¿cuántas especies humanas creen ustedes que saltarían nuestros colegas, los paleoantropólogos, de ese millones de años? Sin duda sacarían tantas especies humanas como ocupantes hubiera en el vagón. Si el vagón tenía 300 ocupantes, sacarían 300 especies humanas. Sin embargo, ustedes saben, queridos colegas, que no es verdad, que solo hay una especie humana, el Homo sapiens sapiens, nosotros, los hombres actuales. ¿Pero qué es lo que hay? La variabilidad temporal y espacial que suponen las diferentes razas adaptadas a diferentes puntos geográficos, climatológicos, etcétera, y que se han evolucionado en lo último, en un periodo último muy corto espacio de tiempo. Pero todos, aunque unos fueran muy altos y muy finos y muy esbeltos, y otros más chiquitos, más achaparrados, más simiescos, entre comillas, tal y cual, todos seríamos igual, Homo sapiens sapiens. Y no habría 300 especies humanas diferentes. Y este ejemplo es lo que hay que aplicar aquí, igual. Hay que aplicar aquí. Ellos defienden en su artículo que es realmente el Homo habilis, el que sale desde África hacia el Cáucaso y el que después desde allí ya evoluciona hacia Asia y hacia Europa, que es el Homo habilis. y que hay que limpiar esa maraña que ha existido en los últimos 25, 30 años de venga por aquí especies nuevas, y que ha sido, como siempre, la polémica probablemente va a durar, pero ahora la solidez de los argumentos y sobre todo de la evidencia, esos 5 cráneos tan extraordinarios que se han descubierto en los últimos 20 y tantos años en los trabajos de investigación. ¿Ha podido verlo, Isidro, en persona? ¿Has podido ver alguno de esos cráneos? Algunos, no todos, sí lo he podido ver, y de hecho pues tenemos también, bueno, tenemos copias de algunos de ellos, mi compañero que fue codirector también de los trabajos de Orte, Jordi Agustí, que forma parte del Instituto de Investigación Avanzada de Cataluña, y que está adscrito a la Universidad de Tarragona, forma parte del proyecto de investigación de Manisi. También bienvenido Martínez Navarro, profesor Martínez Navarro, ha estado un tiempo trabajando y formando parte del equipo de Manisi, y tienen incluso algunos moldes de algunos cráneos. Por ejemplo, nosotros en el Museo de Orce tenemos una reproducción de un tigre diente de sable que es de allí, que nos la regaló graciosamente nuestro gran amigo David Lorquipaniche. Pues yo de verdad me considero esta noche incapaz de decir el nombre. Yo me voy a quedar con David y con David a seca. Oye, te voy a hacer la pregunta más rigurosa que se ha hecho jamás nunca en los anales de la historia de la ciencia, ¿no? ¿Qué decís los científicos cuando estáis tomando el café o la cervecita después de haber visto a ese cráneo que nos dibuja en la propia noche del tiempo? ¿Qué mirada y qué comentario, qué caras ponéis, ¿no, Isidro? Primero hay silencio. Hay silencio porque cuando tú ves una cosa de esta y cuando la tienes en las manos, hay un momento de encontrarte contigo, un momento de introspección. Lo que hace es mirarlo fuertemente, profundamente, y concentrarte toda tu energía, toda tu fuerza mental en cómo fotografiar con la vista cada uno de los rasgos importantes y menos importantes que presenta ese resto, ¿no? Y es como absorberlo, ¿no? Meterlo dentro de ti, ¿no? Y después te queda bastante tiempo en silencio. Yo te lo digo por mi experiencia, en silencio, pensando, rumiando lo que has visto, rumiando lo que acabas de tener en la mano, ¿no? Y después, a veces, cuando te encuentras con el colega o con el colega que te acompaña, lo mira y hace el gesto este como de algo que es inevitable, que es increíble, que es y tal. Ese gesto que hace uno de así con los hombros, con las manos, diciendo insuperable, increíble, no comento, tal, ¿no? Tardas después un tiempo hasta que ya lo tienes todo en ordenar el esquema de lo que has visto y empezar ya a poder verbalizar la idea para poder compartirla con los otros colegas, Y después ya, claro, ya después se habla de todo, y entonces lo que se hace es un juego de reconstruir como un puzzle. Oye, ¿te has dado cuenta de tal, tal, tal? Y te dice el otro colega o la otra colega, te dice la compañera o el compañero, oye, por cierto, ¿te has dado cuenta del otro rasgo que se parece a no sé qué, de no sé cuánto, tal, tal, tal, ¿no? Y ya se juega a reconstruir el puzzle, como los pasatiempos, a ver las 7 diferencias o las 77 diferencias, ¿no? Esa es. Bueno, pues ese es el caldero. Bueno, Isidro, una última pregunta quiero extenderte esta noche, lógicamente agradeciendo tu tiempo y más en esta hora introspectiva. ¿Tú tienes esperanza de que algún día en Orce, que tanto había aportado desde esa tierra maravillosa granadina, que un día nos conectó con ese niño, que inolvidable aquella noche en la que todos nos sentimos como... cómo miraba la estrella y de qué manera luchaba y se escondía de ese temido diente de sable, algún día también en Orce pueda aparecer un cráneo que no venga más que a corresponder, a dibujar un paso más, un escalón más dentro de este gran puzzle de la evolución? Evidentemente esa es nuestra esperanza, y eso, es uno de los muchos puntos que guían nuestra actividad en el futuro en dichos yacimientos, ¿no? Y claro que va a ser importante por la cronología, igual que por la edad que tiene, de 1.300.000, 1.400.000 años, los restos que aparecen en Orce van a ser muy, muy, muy de suma importancia para el conocimiento, efectivamente, de nuestro objetivo, que es conocer el primer poblador de Europa, porque, claro, estos hallazgos, digamos, son a las puertas de Europa y a las puertas de Asia. El Cáucaso no es exactamente el punto donde están las puertas de Asia y donde están las puertas de Europa, ¿no? Entonces, pues claro, va a ser. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que tenemos todos los miembros del equipo de investigación, y además tenemos el convencimiento de que, además, como ahora ya va por buen camino, mientras que en los últimos 15 años, de los 30 años totales de investigación en Orce, ha habido altibajos, momentos que se ha estado trabajando varios años, después se ha parado otros muchos años, después hemos estado trabajando un año sí, otro no, ahora vamos con hay el compromiso de que ahora se va a trabajar todos los años continuadamente. Y evidentemente eso nos acerca cada vez más a lo que es nuestra esperanza de que aparecerán restos humanos fundamentales para el conocimiento del primer poblador de Europa y de la evolución humana en general. Este hombre, más allá de ser no solo un buen científico, tiene la cualidad y la virtud, ¿no?, de hipnotizarnos a todos y de llevarnos al campo emocional de cómo él entiende, mastica, rumia la propia ciencia. Isidro, no cambies nunca, de verdad. Me tiro esta noche muy fuerte de las orejas porque sé que tenemos una invitación tuya de coger los micrófonos de La Otra Mirada y estar presente en Orce. A mí me encantaría que estando allí ocurriera el milagro, que alguien dijera, aquí está Eureka, y que fuésemos testigos, ¿no?, Ojalá si fuera, Alejandro, encantado de compartir una noche más contigo y con los oyentes de este magnífico programa que tú diriges y que produces. Wow, no me saques los colores, venga, que viene la vanidad corriendo detrás mía. Querido Isidro Todo Moyano, director del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, gracias esta noche especialmente por habernos enseñado, porque esa es la palabra que tengo que utilizar, gracias por haber trazado esa línea del tiempo que nos conecta con cinco cráneos que esta noche han cobrado su justo protagonismo. Ha sido un placer. Hasta la próxima y un fuerte abrazo, amigo mío. Hasta la próxima y un fuerte abrazo. Adiós, buenas noches, Alejandro. Adiós. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro Galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. Continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. La noche y la madrugada y una historia por contar. Debo de advertirlo, porque creo que en justicia hay que hacerlo. La historia que vamos a poner en escena radiofónica en este momento no es apta para todos los públicos y puede llegar a herir un poco y mucho, mejor dicho, la sensibilidad de los oyentes que esta noche nos acompañan. Fundidos en la noche, os pido que subáis el volumen de vuestra radio, porque nuestro galeón pone rumbo directamente a una historia terrible. Y cuando digo terrible, tengo que decirla en letras mayúsculas, como pocas veces se llegan a contar en la historia de la criminología. Tenemos que marcharnos directamente a la Unión Soviética, a aquella Rusia cerrada, hermética, fría de los años 80. Una Rusia que llegó un momento a no quererle desvelar al mundo que entre sus entrañas existía el propio mal, el propio diablo. La policía, los medios de información buscaban con urgencia qué es lo que podía estar ocurriendo. Estaban buscando a un asesino serial, pero no un asesino serial cualquiera. Él marcaba cada uno de sus asesinatos de una manera terrible, como nunca antes se hubiese podido escribir. Pezones arrancados a mordisco, ojos apuñalados hasta la saciedad, un reguero de sangre, un sinsabor que había puesto abajo a la patria roja. ¿Quién mejor que acompañarnos en este momento de la noche? De verdad, no tiene parangón este sentir, este pálpito, porque está con nosotros uno de los grandes, como siempre, buen colaborador y mejor amigo de La Otra Mirada. Juan Ángel Anta, buenas noches. Hola, buenas noches, Alex. Encantado de estar con vosotros. Bien, ha llegado una noche más donde somos ambos, ¿no? Conscientes, lo comentábamos fuera de micrófono, que la historia que esta noche ponemos en escena es realmente cruel y virulenta. Estamos hablando de El Carnicero de Rostov. Juan, la primera pregunta que quiero decirte, antes de matizar un algo, ¿no? Lo comentábamos fuera. ¿Por qué este personaje provoca un pavor como ningún otro, quizá, es capaz de provocar solamente repasar y viendo una de sus fotografías? Sí, como hablábamos, Alex, es verdad. La cara que tiene Andrei Chikatilo, que es de quien vamos a hablar, como tú dices, el carnicero de Rostov, ya el mote ya es sangriento, y además es que es así, es que fue bárbaro lo de Chikatilo, ¿no? Pues tiene, como decíamos antes, tiene los ojos tiene como muy abiertos, los propios ojos, pero no tiene levantadas los párpados, las cejas, sino las tiene en forma de V. Entonces tiene como una forma de diablo, porque le quedan las cejas en forma de enfado, pero los ojos por el centro muy muy abiertos, como cuando solemos decir, mira qué cara de loco tiene, ¿no? Hablábamos un poquito antes también, si lo podríamos comparar con la cara que tenía Bretón al principio de todo. Tiene los ojos como muy abiertos y solo los ojos, ya digo, no las cejas no se le levantan. Y además, unimos que estamos hablando de una persona que, de un ruso, con lo cual tiene los ojos azules, no los oscuros, sino los claros, suelen parecer como más transparentes, como más fríos, como más sin vida. Y bueno, claro, además le asociamos todo lo que hizo anteriormente, con lo cual todo eso de forma conjunta, pues tenemos una imagen espeluznante, ¿no? Uno de los regueros más tremendos jamás escrito en los anales de la criminología a nivel mundial, porque es sin duda alguna un modelo de referencia. Juan, cuéntanos algo de este hombre, vamos a ponerlo en escena, ¿no? ¿Cómo entender la figura de este animal? Porque con otras palabras no se puede contar. Mira, nos vamos a, si te parece, vamos desde el principio, desde cuando era niño. Este estaba en la Unión Soviética. Estamos hablando, eso es, que esta persona, bueno, él empieza a matar hacia los años 70, a finales de los 70, ¿no? Y mata muy tarde, mata con en torno a 40 años, sí, o sea, que estamos hablando de que esta persona estuvo en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues las penurias que había en todo el mundo eran importantes, en Rusia aún más. Había mucha escasez de muchas cosas, entre otras, escasez de alimentos. Entonces, esto es un supuesto, ¿vale? Esto se supone, no se sabe. Se supone que la madre le decía a Andrei Chikatilo que su hermano mayor había sido cogido, raptado por algunas personas del entorno y había sido devorado para alimentarse. Parece ser que era habitual que ocurriera ese tipo de cosas en aquella época y en determinados entornos. No se sabe si eso es así, a ciencia cierta, Otra de los supuestos es que la madre fuera violada por un alemán que entró en su día, porque el padre estaba fuera también en la guerra, entonces de ahí saliera, bueno, pues no sé si naciera él. En cualquier caso, de cualquiera de las formas, es un importante trauma infantil para un niño, sea el niño que sea, ¿no? Estamos de acuerdo que en aquella época le ocurriría a muchos niños cosas similares y todos no terminaron siendo un asesino como este, un asesino serial. Pero bueno, eso sí marca. Junto con esto, nos encontramos con un niño que es tímido, que es retraído, que es humillado por los otros, es lo que ahora llamaríamos bullying, se aísla del entorno porque es humillado, porque se meten mucho con él, pues automáticamente ahí tenemos una ruptura emocional con cualquier tipo de género humano. Si juntamos el tema de su hermano, sea o no sea cierto, o el de su madre, que haya sido o no violada, sea o no sea cierto, uno de los dos seguramente fuera, o los dos. Con lo cual, empiezas a tener una rotura emocional importante. Una rotura emocional me refiero a lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, con el tema de asesinos seriales, que empiezan a perder la empatía con respecto a todos los demás. Seguimos con él. Se conjuntan muchas cosas con este tipo, ¿no? Se une que, bueno, en la faceta sexual es un fracasado, o bien tiene una eyaculación precoz, o es impotente, sufre muchas burlas al respecto. Pues entonces empezamos a tener una persona que tiene muchos complejos, que encima se están riendo de él, que está siendo humillado y que posiblemente ha tenido un trauma importante en su infancia. Bueno, pues todo esto junto evidentemente no nos lleva a un buen camino. Nos juntamos en que hablan que, claro, a partir de ahí nos dicen, bueno, le atrae mucho las niñas menores de 9 años. Hombre, normal. Si se siente rechazado por mujeres de su misma edad, si se cree que es inferior a ellas porque pues eso es medio impotente, y si se siente intimidado por ellas, lo suyo y lo habitual es que una persona busque a alguien que considere inferior o más fácil de manejar o que no le dé tanto miedo. Y un niño, en este caso una niña, no le da tanto miedo. Digo una niña, y lo digo de forma consciente, porque vemos que Chikatilo en un principio entra a ser militar, pero después se convierte en profesor. Y aun siendo profesor, los niños se ríen de él. Le pegan patadas, le echan de clase, le llamaban ganso por la forma que tenía, no tenía los hombros como caídos o lo que sea. El ganso, creo que en la forma rusa significa ganso de pato, pero como en castellano también, no eres un ganso, es una persona tonta, es una persona boba, y entonces se reía mucho de ello. Entonces por eso digo que al principio no va contra niños, lo iremos viendo luego en el recorrido ese macabro que tiene, de sangre que va dejando, por lo de niño y niña, lo que quiero diferenciar, ¿vale? Entonces claro, se acerca a las niñas, él pues le gustan las niñas, o ya que no puede hacer nada con unas mujeres mayores, incluso con su mujer, ¿no?, porque con su mujer tampoco puede tener niños ni nada, al final lo hacen de una forma artificial, hacen una especie de inseminación artificial, ¿vale?, porque es impotente. Entonces, tiene, pues eso, vale, le atraen las niñas más pequeñas. Ya te entiendo. Vale, es curioso, Juan, porque se me eriza el vello al escuchar, sobre todo, ¿no?, el odio, la infamia, ¿no?, el gusto por el sadismo, sobre todo con lo más pequeño, en un día marcado donde aparece hoy mismo, ¿no?, como una especie de tic-tac imperecedero en el tiempo, donde siempre va a haber los depredadores, sobre todo los más jóvenes. Aquí en España, pues ha saltado, ¿no?, la noticia recurrente, y en este caso una vez más, ¿no?, de pedrastas que hacían de la suya, sobre todo con los más pequeños, ¿no?, cosa que en mi cabeza siempre diré que es que no solamente no logro entender, sino que descontextualiza un poco el género, la esencia de lo que somos. Chikatilo, como tú lo estás diciendo, ¿no?, estoy ya tomando nota al mismo tiempo que, al igual que los oyentes, te sigo a pie juntilla, el caldo de cultivo del suma y sigue, ¿no?, la desgracia continuada, que si el hermano es devorado por prácticas de canibalismo, lo cual era, entre comillas, normal en un momento de la Unión Soviética, fíjate qué escenario, ya a partir de ahí podemos sumar lo que nos dé la gana, la posible violación de la madre, y sin embargo la figura recurrente, ¿no?, de alguien que quiere emerger, porque alguien que ha estudiado para ser profesor quería evolucionar de alguna manera la sociedad, y de nuevo la sociedad lo sigue limando, ¿no?, que si el pato, que si el bobo, que si tal cual, y a partir de ese momento se empieza a destapar, ¿no?, las mismas puertas del infierno. ¿Dónde, según tu criterio, aparece realmente el monstruo que había dentro de ese hombre? Juan, ¿cuál es la línea divisoria, tú cómo has entendido? Mira, hemos dicho que hasta aquí ocurre eso, ¿no? Tiene todas estas problemáticas. Y antes de continuar, quiero decir una cita, y la diremos igual al final, si me permites, pero ahora también la voy a decir, ¿vale? Carl Gustav Jung dijo una vez, el hombre sano no tortura a otros. Por lo general, es el torturado el que se convierte en torturador. Y esto tiene mucho que ver con Chikatilo. Qué interesante. Sí, suele ser así. No quiere decir que todos los que hayan sufrido... O sea, no quiere decir que todos los niños maltratados luego sean maltratadores. Pero si son maltratados de una manera muy virulenta, si consigues, como he dicho antes, primero tenemos esa rotura emocional. Ahora vamos a ver diferentes vínculos para llegar a ver cómo se puede llegar a convertir una persona de estas, una persona que ya tiene unas ciertas características, en un asesino serial, ¿no? Que es lo que tú me has preguntado. Pero bueno, esa cita quede ahí, a ver si luego la repetiremos para que no se nos olvide. Pues seguimos escuchándote, Juan. Sí, voy con lo que me decías. Esa es una persona impotente, como decíamos, ¿no? Y entonces, vamos a ir a su primera víctima, que es lo que ocurre. ¿Qué es lo que hace con ella? Coge una niña de 12 años, siendo profesor, ¿eh? La lleva a una cabaña, le quita la ropa, bueno. Evidentemente, como es impotente, no puede tener nada con, o sea, no se atreve a estar con mujeres de su misma edad por las humillaciones que ha tenido, por lo que sea, coge una niña pequeñita. Bien, y en principio no llega a ser un pederasta del todo, es más que un pederasta, pero más algo más, o no es pederasta, sino que es algo más o algo diferente, ¿no? Le lleva a una cabaña, le quita la ropa y parece, esto sale en todos los sitios, ¿no?, que le hace un rasguño de forma accidental al quitarle la ropa y automáticamente sufre una erección. Pues claro, una persona que hemos dicho primero, rotura emocional, que automáticamente está con una niña muy pequeñita, que la puede, pequeña, 12 años, que la puede controlar, la puede manejar, no supone una amenaza para él como suponen todos los demás. En cuanto le hace un corte, un roce o lo que sea, un rasguño, y consigue una erección, automáticamente se crea un vínculo. El vínculo sangre-excitación. ¿Qué más quieres? Pues es el comienzo de un camino sin retorno. Claro, ¿qué ocurre seguido de eso? Le apuñala el estómago, más sangre, más excitación, más disfrutada. Evidentemente no para. Una persona que hasta entonces ha visto que era impotente, que por eso se estaban burlando todos de él, que además tiene una serie de traumas infantiles importantísimos, consigue que en un hecho circunstancial, por azar, descubre que ahí va. Yo me excito, si me puedo excitar, si tengo una erección, y no es por el sexo, es porque veo que alguien sangra, es porque veo que una niña sangra, automáticamente continúo con ello, sin pensar en nada más, automático, ofuscado, ¿vale? ¿Qué ocurrió con esto? Pues que culparon a otro agresor sexual que andaba por allí, Alexander Kravchenko, lo culparon y entonces este se libra, Chikatilo se libra. Claro, ¿qué ocurre con eso? Bueno, que ya ha tenido esa excitación, y entonces empieza a molestar sexualmente a algunos de sus alumnos y lo echan del trabajo. Con tanta suerte para él, tan mala para el resto de la humanidad, que luego le contratan en una fábrica en la cual viajaba mucho, lo cual le permite la coartada perfecta para seguir asesinando en diferentes partes de la Unión Soviética sin que se le relacione con ello. Aún más, este pertenecía al Partido Comunista, con lo cual luego veremos cuando se va investigando que en un principio le dejan de lado porque pertenece al Partido Comunista. Es decir, la política entra de tal manera también ahí, es tan férrea que hasta evita el poder investigar más sobre este tipo de personas porque pertenecen a ello y porque tenía una familia y porque la policía no estaba formada en asesinos seriales y porque como eran comunistas y era la Unión Soviética no se podían permitir la imagen de tener un asesino serial como ya tenía Estados Unidos varios asesinos seriales. Claro. Para poder diferenciar entre el comunismo y el capitalismo. Se junta una serie de cosas que le permiten a Chikatilo el continuar avanzando en su... Pues eso. Podríamos decir que de alguna manera se había creado, Juan, y fíjate qué palabra he de utilizar esta noche, ¿no? Su hábitat, su territorio de caza. Mira, aquí yo lo que creo que ocurrió fue ese vínculo, sangre-excitación. Pero ocurre que empieza a tener los problemas que te he dicho. Entonces, le echan del trabajo, se va a una fábrica. De tal manera que él ha matado a una niña... No sabe qué es lo que va a ocurrir, porque esto que te hemos dicho, ahora, estas cosas que hemos comentado, las comentamos de ahora y con nuestra perspectiva. Pero él no sabe eso. Él sabe que mata a una niña, que es un profesor y que puede que le estén investigando. Le echan del trabajo, se marcha a una fábrica a trabajar y viaja mucho. Aún así tiene bastante miedo porque hasta al cabo de 3 años, hasta 1981, después no vuelve a asesinar. Y además asesina de otra forma un poquito circunstancial. Esta fue que encontró su excitación, ¿vale? Como hemos dicho antes, vínculo, sangre, excitación. Ahora esta segunda que te voy a contar, que es el 3 de septiembre del 81, se junta con una prostituta que tiene 17 años, menor de edad, ¿vale? Quiere tener relaciones con ella y vuelve a fallar en el sexo. Claro, es evidente, si esta persona no se excita, nosotros lo sabemos, él todavía no lo sabe. Ahí averiguó algo, pero muy poquito. Falla en el sexo, entonces esta prostituta parece ser que se ríe de él porque no puede tener una erección. Es lo peor que pudo hacer. Entonces la mata. Automáticamente encontramos otro vínculo entre mujer, humillación, merece ser castigada. Y ahí sí, una vez que ya ha visto que con 12 años una niña cuando le corta se excita y después ve que las mujeres, que son un poquito más mayores, 17 años, le siguen tratando de humillar, obtiene los dos vínculos para convertirse desde ahí sí en un cazador. Y automáticamente dice, vale, a mí las mujeres me humillan, por un lado, y sé que las puedo controlar y puedo controlar a las más pequeñitas, con lo cual se merecen que las mate. Si además que se merecen que las mate, cuando yo corto a alguien, cuando le veo sangrar, me excito, tengo una elección, tengo esa vinculación entre excitación y sangre, ¿qué más quiero? Ahora sí, ahora me vuelvo cazador y ya sé cómo tengo que hacer. Y a partir de ahí sí, a partir de ese momento es cuando empieza a matar a las víctimas, a mutilarle los ojos. Que es curioso el tema de que le mutile los ojos, porque aunque las mate, sigue considerándose inferior a ellas, no quiere que le vean, le sigue teniendo miedo. De ahí, yo creo, porque claro, eso no está aprobado, pero yo creo que es por eso, porque él les arranca los ojos. Porque no le consigo ver mucha ligación con otro tipo de cosas, ¿no? Porque que sienta vergüenza, por supuesto que no, porque lo que hace en ese momento es excitarse de tal manera que algunas veces sí consigue llegar a eyacular cuando les está clavando el cuchillo, ¿de acuerdo? Cuando le está apuñalando. Entonces, ahí entra en un frenesí. Entonces, como entra en ese frenesí, no creo que les arranque los ojos luego porque sienta vergüenza de nada, porque sigue continuando con esa trayectoria debido a la excitación. Menuda cena la que esta noche nos está contando. Yo voy a invitar a los oyentes, vamos a relajarnos un poco, vamos a hacer un brevísimo receso, vamos a escuchar indicativo, volvemos esta noche aquí, una noche oscura a bordo del Galeón de la Otra Mirada, junto a Juan Ángel Anta. Esta noche nos acercamos al carnicero de Rostov. Volvemos en un momento. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Noche de radio, noche de investigación, menudas sensaciones las que estamos manteniendo en este estudio de radio, escuchando la historia tremenda que nos coloca en escena nuestro especialista Juan Ángel Anta, el cual directamente nos coloca en escena a Chikatilo, ese hombre que llegó a ser un auténtico revulsivo frente a la Unión Soviética en aquellos años 80, donde marcaría a golpe de sangre y a golpe de asesinato a sus víctimas. Juan, decías tú que tenía el extraño gusto, ¿no?, de hacer pedazos los ojos de sus víctimas, y había leído yo algo interesante sobre la posibilidad de que él se viese, como tú estás diciendo, ¿no?, reflejado, ¿no?, el carácter, la transferencia emocional de la víctima con el depredador, y la posibilidad, y fíjate lo que te digo, de que su propia imagen quedase de alguna manera subyacente en la retina, como tantas veces ha dicho, yo no sé si con un paso de digamos, con argumento científico o simplemente con un argumento emocional, por el cual él quiere borrar, ¿no?, de la mirada de su víctima, lo que él estaba viendo en aquel momento. A partir de ese instante tenemos que ver esa figura de ese hombre encharcado en sangre, el cual marcaba una sonrisa, porque estaba consiguiendo su objetivo, su excitación. Menuda estampa, amigo. Sí, es el tema de la imprenta que queda en la retina. Eso es. Más un tema emocional, más que un tema científico, ¿no? Y en este caso, como te decía, yo tiendo más a pensar que es por eso, que es porque se sigue considerando intimidado por ellas, ¿vale? Sea de la edad que sea, pero sigue considerando intimidado. Fíjate, yo creo que si es así, que hemos dicho antes que los chicos le humillaban, incluso cuando era profesor. Al cabo de los años, a partir de 1961, tiempo después, es cuando tiene lugar la primera víctima masculina. Tenía víctima masculina también que es de 9 años. Nueve, 12 años, hay diferencias, ¿vale? Lo cual, ha estado matando mujeres por esa asociación que hemos dicho antes, y ya se atreve con chicos. ¿Por qué se atreve? Porque yo creo que es un intento de vengarse hacia los niños que le habían maltratado a él, le habían humillado, se habían reído de él. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, primero porque, y por qué le cuesta, ¿no? Es decir, primero mata a niñas, luego va a matar a alguna chica, vuelve a matar a niñas y ahora empieza con chicos. Le cuesta, en su tiempo yo creo que le sigue teniendo miedo, entonces por eso tarda más en matar a chicos, aunque sean pequeños, y lo que hace después con los chicos es, lo que hemos visto es que se comía sus partes, pues el pene, los testículos de los chicos. Fíjate ahí, que cuando hace este tipo de cosas, por un lado, yo creo que, bueno, pues eso, se está vengando de todo lo que hacían a él, todo lo que se reían de él, ¿no? Y por eso mata a niños. Y luego, no descarto que se comiera esas partes del cuerpo, los genitales, para tratar de conseguir la virilidad que ellos podían llegar a tener, ¿no? Más allá del propio canibalismo, lo que estaba intentando era una especie de pócima, por decirlo de alguna manera, a su propio mal, ¿no? Es más que sí, como pócima, como tú bien dices, como se pensaba algunas tribus, ¿no? Que cuando mataban al oponente, al contrario, al rival, se lo comían para obtener su fortaleza. Más que, creo yo que con el tema de los chicos tenía que ver eso. Es decir, joder, como yo no soy viril, como yo no tengo una elección, como tengo que tener, claro, estos niños parece que sí, pues yo me lo como para ver si yo luego consigo esa virilidad. Porque el tema de que le muerda los pezones a las chicas, el tema de que le quite los ojos, yo creo que está bastante, yo tendría bastante claro, a mi modo de ver es eso, es que le sigue intimidando, sigue teniendo miedo por ello, entonces les arranca los ojos y así ya no los tiene que ver fuera. Y después decían también que les mordía los pezones, se los arrancaba, pero eso es más a mí me da más sensación que es fruto de excitación, porque no dice en ningún momento que le arranca el pene al chico en un mordisco o los testículos, se los corta y luego se los come. Sin claro. embargo, los pezones de las chicas sí, y eso tiene más que ver con un intento de... con un intento no, con un frenesí en ese momento, ¿no? El que está cuchillando, está tan frenético, está tan excitado que muerde los pezones. Bien, así es como lo entendemos nosotros. Y esas diferencias son importantes. O sea, ten en cuenta, estamos hablando que los cuerpos que se encontraban luego en los bosques siempre, troceados, cuarteados, de niños, niñas y chicas jóvenes. Estamos hablando que en el 84 mató a 15 personas. En el 84 ya había acabado con la vida de 15 personas, ¿no? En el año 84, 15 personas. ¿En qué momento la policía empieza a intuir, Juan, que bueno, que se le ha ido de las manos todo el terreno? ¿Y cómo empiezan a fabricar un proyecto para dar con Chikatilo, no? Sí, yo creo que ni fabrican un proyecto para dar con Chikatilo. Interesante. Al principio, sí. Al principio pensaban que podía ser rituales, claro. No están acostumbrados. Estamos hablando de eso, de la Rusia comunista cerrada, que no quería tener nada que ver con el resto del mundo, con lo cual tampoco tenía nada que ver con las investigaciones que podían tener todos los americanos en el aspecto de asesinos seriales, que ya es importante para aquella época. Ellos no lo tenían y como eran rivales mucho menos. Entonces, con unas muertes tan macabras y en principio tan distantes, ¿no? Porque no estaban cercanas en un sitio. Lo único que podrían haber relacionado en su momento, teniendo la visión de ellos, sería que son niños, pero en diferente, y que estaban y que eran en los dejaban abandonados en los bosques. En principio sí, porque como te he dicho que ya viajaba, este ya trabajaba en una fábrica, iba viajando de un lado para otro, entonces ya se encontraba en diferentes sitios de diferentes partes, de diferentes bosques, ¿vale? Entonces, yo creo que no tienen nada. Al principio empiezan a... Y ese es un problema muy grave, por eso Chikatilo consigue matar a más niños, ¿vale? Porque no creen que haya un asesino serial, sino que en un principio creen que pueda ser cosas de sectas, cosas así. Entonces, no dan la alarma de decir, bueno, tenemos un asesino serial que está matando a niños, tened cuidado con vuestros niños, por lo tanto, es un campo abonado para que Chikatilo siga matando, ¿vale? Eso es lo que les ocurre inicialmente. ¿Qué ocurre? Bueno, que ya se empiezan a tornar diferentes tipos de asesinatos, ya las puñaladas son exageradas, porque dan de 30 a 50 puñaladas a las personas, y ya empieza a haber una especie de rum-rum que puede haber alguien que esté matando a niños, porque ya son bastantes niños los que desaparecen. ¿Qué ocurre? Vale, pues entonces que cogen, empiezan a investigar a todo el mundo, y en aquella época, bueno, ya había salido el tema del ADN, y como tienen semen en diferentes cuerpos, lo que hacen es comprobar el semen, el ADN del semen, con diferentes sospechosos. Claro, tenían 2.700 sospechosos en aquella época, con lo cual tú me irás contando. Y uno de ellos sí era Chikatilo. ¿Por qué? Porque la sangre de la primera víctima estaba cerca de una cabaña que él tenía. Que es curioso, porque ahora mismo si lo cuentas así, dices, joder, si la sangre de la primera víctima está cerca de la cabaña de un tipo, lo primero que tengo que hacer es investigar a ese tipo. Claro, sí. por obviedad, claro. Claro, pero este tipo, como tenía una familia, o sea, tenía una mujer, tenía un hijo, tenía un trabajo, que era profesor, y encima pertenecía al Partido Comunista, no se le investiga. Crash horror, primero. Bueno, tenemos unos cuantos, pero bueno, voy a decir primero, ya veremos dónde terminamos. Eso por un lado, mal. Segundo, cuando siguen muriendo más, que es lo que decíamos, dicen que pertenece a una secta. Segundo error, porque tú no puedes descartar, o sea, tú no puedes decir que pertenece a una secta si no tienes claro cuál es la intención de esa secta. Y si a algunos les desaparece el útero, a algunas les desaparece el útero, a otros testículos, a otros no, a otros los ojos, unos son de 12 años, otros son de 17, bueno, pues el tema de las sectas queda un poquito deslavado, ¿vale? Entonces tampoco podían hacer. Segundo error. Pero bueno, continuamos. Tienen encima luego mala suerte, por lo que te digo, tienen el semen, porque él algunas veces, en algunas de las chicas, conseguía eyacular y también cogía el semen y se lo metía dentro de la vagina con una ramita, ¿bien? Que es curioso, que eso es muy bonito, entre comillas, para analizar, ¿no? Para ver que la persona lo que quería... Ahora, con los medios que conocemos ahora, con toda la información que tenemos, un experto en perfiles te diría, bueno, es una persona que está muy obsesionado con el tema de tener hijos, y parece ser que no los puede tener, y que encima no tendrá una erección normal, porque eyacula fuera de las personas y luego se las mete con una ramita, con lo cual, y además, pues eso, no les viola directamente, o no les viola en vida, les está violando cuando ya están muertas, la excitación es diferente. Ahora tendríamos muchos datos, ellos no cayeron en todos esos datos, ¿vale? Pero íbamos ahora al tema del semen. Tienen mala suerte, digo, porque como tienen semen, analizan y le sacan sangre a Chikatilo y resulta que la sangre es del grupo AB, ¿vale?, de André y Chikatilo, y perdón, la sangre que del ADN es de AB y la de Chikatilo, la de la sangre es del grupo A. Bueno, esto se debe dar entre uno entre un millón, ¿vale? Pero ellos han tenido la mala suerte de que les ha coincidido así. Con lo cual, al haberle hecho el análisis de sangre, lo descartan como sospechoso. O sea, es la suma del fallo, del desconcierto, de la suerte que se arrima a este hombre, claro, y de la suerte que corre a favor de este tipo. Juan, es el momento de preguntarte, ¿no? Me quiero poner yo un poco en la posición del oyente. ¿Cómo permuta a alguien así? O sea, alguien que es capaz de irse a un bosque, a acabar con la vida de un inocente de la manera que esta noche estamos contando, por duro que sea, es que tenemos que entender y contextualizar las cosas como son, en una orgía de sangre donde estamos viendo cómo es capaz de mutilar a bocado limpio, de apuñalar los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo permuta a alguien y por la mañana se convierte en un trabajador normal, modélico, que pasa desapercibido en la sociedad? Eso es lo que a mí siempre me va a costar trabajo entender, no lo llego a dimensionar, Juan. Sí, con los asesinos seriales, los psicópatas asesinos seriales, volvemos a lo de siempre. A este alguien podría decir que es un enfermo, él quiso decir que es un enfermo mental, en su día lo intentó y no coló, ¿vale? Y no tiene pinta que colara. Y no era así, no era así, ¿eh? No era un enfermo mental. Sabía lo que hacía y lo quería hacer. ¿Cómo permuta? Una persona que no vale para nada, que se siente humillada, que no tiene ni idea de nada, que ha vivido, se ha imaginado por lo que le han contado, que a su hermano lo comieron, ¿vale? Se lo comieron porque tenían hambre. Que no tiene ningún vínculo emocional, ni con su madre, ni con su padre, ni hermanos, ni nada. Que la sociedad le deja de lado. Que encima tiene la mala suerte de que no puede tener una erección como Dios manda, ni puede tener hijos como Dios manda, que no le puede satisfacer a su mujer, que la mujer le llama inútil, que una persona que está mancillada, que no vale para nada, sin ese vínculo emocional, sin esa emocionalidad, sin esa empatía, volvemos a tener una persona gris, una persona que no siente, que no tiene emociones, que tuvo esa chica, o que Rusia en ese momento tuvo la mala suerte de que se cortara o le cortara a la niña esta, y al cortarle vio que esa era la única forma en la que él se sentía vivo, en la que él tenía una elección, en la que él tenía algo que podía decir que era suyo, y además que le quitaba buena parte de sus penurias. Claro, y se encendió, ¿no? Se encendió, claro, esa chispa, ¿no? Claro. Claro, se encendió esa chispa y esa chispa ya no para. O sea, ya no para, pero dice, bueno, para en un momento porque estoy asustado, no sé si me va a coger la policía, pero después continúo, que es lo que ocurrió. 3 años y después continuó. Y como encima tuvo suerte, siguió continuando. Y como encima cogía a niños que eran fáciles de controlar por él, porque había sido profesor, sabía cómo tratarlos, se los llevaba con caramelos, se los llevaba con chicles, se los llevaba con diferentes formas, y los mataba en un bosque, y aparecían en un bosque o en un río tirado, y no conseguían dar con él, pues este se decía, pues yo tengo que seguir haciendo esto, porque es la única forma en la que me siento vivo y continúo con ello. Claro, para poder hacer esto tengo que ir por las mañanas a la fábrica o decir que me voy de viaje a vender lo que sea, pues lo hago, porque yo luego voy a conseguir lo que yo quiero, y cada vez en un espacio de tiempo mucho más corto. De tal manera que estábamos hablando que encima tiene la suerte de que no le cogen por el análisis de sangre, pero claro, hemos hablado muchas veces, los psicópatas, los asesinos seriales no solo cometen un tipo de delitos, suelen cometer muchos de ellos y son de ser diferentes. Entonces roba en algún sitio, no sé qué es lo que roba, linoleo o alguna cosa así, roba en la fábrica y le meten 1 año en la cárcel. Sale por buena conducta porque se comporta muy bien, estos se suelen comportar muy bien dentro de prisión, y vuelve a matar. Ya la policía, ya, de lo que tú me decías, ya ahí está bastante escamada porque sigue habiendo niños que siguen muriendo y ya no cuela lo de que sea nada que tenga que ver con rituales, ¿vale? 600 efectivos, patrullan zonas, patrullan el bosque, patrullan de todo. Y en un momento dado, un sargento de la policía ve salir del bosque a Chikatilo. Le ve que tiene una herida en el dedo y que tiene un poquito de sangre en la mesilla, se está limpiando, ¿no? Bueno, pues como es Chikatilo, pertenece al Partido Comunista y tal, y le dice, bueno, que estaba por ahí, que estaba en una vuelta, que se tropezó. Bueno, no pasa nada más, hace un informe, pero ¿qué ocurre? Que al de 24 horas hay en la misma zona el cuerpo de una niña, otra niña de 12 años. Entonces, tiran para atrás, cogen todos los informes de ese día y detienen a Chikatilo. Le detienen, estamos hablando del 20 de noviembre del 90, unos 14 años después de que empezara toda su historia, ¿vale? Le vuelven a hacer pruebas de sangre, no coinciden, pero le hacen pruebas de semen, y en ese momento sí coinciden. Entonces dicen, claro, es este. Le coge la KGB, que ya andaban locos por tratar de coger a alguien, le cogían y le podían tener retenido durante 10 días, creo recordar, ¿vale? Bueno, le tienen 9 días la KGB interrogándole y no consiguen. No consiguen decirle que él diga que ha matado a nadie. Le dejan a un psiquiatra que estaba muy interesado en estos temas y que ya había estado pensando en temas de asesinos seriales y se había formado un poquito, y consigue que confiese un psiquiatra. O sea, no consiguen los interrogatorios del KGB, y un psiquiatra que le habla de formas diferentes consigue que confiese 53 asesinatos. Wow. Y ahora le pregunto al experto. Ahora es el momento de sacarle, de pulir el metal, ¿no? De la grandeza, ¿no? De tener a gente preparada como tú. Juan, ¿qué hizo el psiquiatra que no hizo gente ruda y, bueno, la KGB? Solamente hay que decirlo así, ¿no? ¿Qué hizo el psiquiatra que no hicieron los demás? El psiquiatra lo que hizo seguramente sería ponerse de su parte, entre comillas, ponerse, decir, yo no te voy a juzgar ni como un juez, yo no voy a ser la policía que te va a detener. Yo lo que quiero es entender por qué tú has cometido determinadas cosas. ¿vale? Y algunas veces esas cosas están justificadas por la historia de una persona y otras veces no. Con este tipo de asesinos suele funcionar y haría probablemente algo parecido. Le trataría con más o menos cariño, ¿de acuerdo? Le trataría como, no como un amigo, pero sí con cierta calidez, cosa que la KGB no, que le estarían preguntando día y noche, y este le da igual, quiere decir, pues no te voy a decir, no, yo no he sido, y no lo sacas de ahí, y si no lo sacas de ahí no terminas nunca. Y sin embargo el psiquiatra pues trataría de tocar su fibra, entre comillas, porque lo estábamos hablando, ¿no? Emocionalidad no tendría, pero, hombre, al fin y al cabo, tú lo que sí puedes hacerle ver es confrontarle con la realidad, ¿no? Es decir, ponerte en su lugar. Sé que te han maltratado, sé que se ha reído mucha gente de ti, entiendo que tú por eso estés enfadado, entiendo que al estar enfadado hayas cometido determinados actos que te hayan llevado a hacer determinadas cosas. Entiendo que tú, siendo impotente, sientas una frustración y que por ello te gustaría pues que alguien pagara, ¿no? En algún momento dado, incluso como se han reído de ti, querrías que pagaran esas personas. Eso es entendible. Ante una persona así, seguramente empieza a hablar. Y ahí es cuando empezamos a entender. 53 claro. Personas. ¿Es la versión oficial o hubo muchos más que han quedado, bueno, o que nunca se supo? ¿Cuál es tu opinión? No sé, yo creo que habiendo confesado, o sea, 53 es un monto importante, ¿eh?, para aquella época y para cómo se movía. No veo ninguna razón en la por qué no tuviera que decir todos los que había matado, excepto que no se acordara, que eso sí podría ser, pero solo eso. Yo creo que de decir diría lo que la verdad, excepto los que no se acuerde, si es que hay alguno que no se acordara, pero me da la sensación que no, porque claro, este hombre no solo dijo los 53 asesinatos, sino que los relató con, bueno, pelos y señales, cómo les asesinaba, cómo les clavaba el puñal, cómo les sacaba los ojos, cómo les echaba para atrás, cómo les a los niños, es lo que te decía, que era los que todavía les tenía más respeto, ¿no? Le tenía más miedo. Primero les pegaba un golpe para dejarlos aturdidos. Ahí se ve que todavía seguía teniendo miedo de los niños, aunque fueran niños, fíjate, pero por el hecho de ser personas masculinas, a las niñas no, a las niñas o a las chicas no, ¿eh? Pero al chico sí, le pegaba un golpe, le dejaba aturdido y luego le ataba y luego le iba cortando. ¿De acuerdo? Wow. A ellas no, a ellas les cortaba y le seguía apuñalando hasta que se excitaba. Menuda reconstrucción de lo hecho tenía que haber sido, Juan, porque haber participado en una investigación, por duro que uno pueda llegar a ser, que haya visto, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer son bueno, y luego, sí, decir que muere, lo matan con un tiro en la nuca el 14 de febrero del 94, ¿de acuerdo? Ya no hay marcha atrás. Montó un espectáculo importante en el juicio que tuvo. En un momento dado se desnudó, enseñó el pene diciendo ¿qué queréis que haga con ese tal? Bueno, pues quería montar un poco espectáculo porque ya veía que tampoco tenía muchas salidas y quiso que le trataran por medio loco, ¿no? Una persona desviada mental, no coló. Probablemente tuviera algún tipo de trauma que sí podía entrar dentro de alguna categoría de alteración emocional, algún tipo así, probablemente sí, pero evidentemente que sabía qué es lo que estaba haciendo y que quería hacerlo, sí, eso no hay ninguna duda. Aquí las mayores críticas se las tiene que llevar la policía y Rusia en este caso, ¿eh? Bueno. Poca preparación policial es una de ellas, lo que comentaba antes, ¿no? Problemas políticos que había en el tema del comunismo versus capitalismo y que no querían aceptar que hubiera un asesino serial en Rusia. ¿Cómo iba a haber en un país comunista un asesino serial si esos pertenecían al capitalismo? La negación de los hechos, que pensaron que podía ser lo que te decía antes, un tema ritual, con lo cual el no avisar a la población hizo que pudiera coger niños de una forma más fácil, porque si tú avisas a la población en la que hay un asesino serial y que lo que está cogiendo es a menores de edad, a niñas y a niños... Y claro, hay una tendencia natural a la alarma, ¿no? Voy, claro, a una sobreprotección lógica. En un momento dado se tiene claro. que hacer, sí, es en un momento dado se tiene que hacer. En claro. este caso... Era una zona y un entorno idóneo para ello, ¿vale? O sea, al hacer público había un asesino serial, se tenía que haber hecho cuanto antes. Y luego, evidentemente, la diferencia entre el interrogatorio del KGB y el de la entrevista, ¿no? Podría decirlo de alguna forma, de la entrevista de la empatía, de mostrar empatía por parte del psiquiatra que consiguió que se abriera. Yo entiendo que así. No se me ocurre otra forma en la que una persona que ha hecho todo lo que tiene que hacer y que está disfrutando con una cosa que tú no le puedes ofrecer más, te vaya a decir que ha cometido esos asesinatos. Más que tú le hagas al ver que entiendes su dolor y que entiendes que tenga esa ira o que la tenga que reflejar de alguna forma, y luego preguntar en cómo se desarrolló esa ira, ¿no? Pues de tu mano, Juan, de tu mano hemos aprendido esta noche, como lo hacemos siempre, ¿no? A mirar la historia con otra mirada, catalizarla, entender y colocar al sujeto en mitad del escenario. Sin duda alguna una bestia. Yo invito a los oyentes que, bueno, se peguen el mal rato, ¿no? Simplemente de buscar la foto de Andrei Chikatilo, ¿no? En Google, para ver de quién estamos hablando, ¿no? No recrear en esas imágenes que también acompañan, porque no es lo que queremos invitar aquí, no es el regocijo en la sangre por la sangre, pero sí el golpe emocional que provoca tan solo posar la mirada sobre el tipo este, ¿no? Porque automáticamente, como te decía al comienzo de este tiempo, provoca una sinrazón que otros, por sanguinarios que hayan podido establecer su diálogo en la historia, no lo hacen. Y este hombre es un revulsivo, ¿no? Es una auténtica... Tiene una cara de miedo, sí. Tiene es una auténtica patada en el estómago. Juan, gracias por hacernos entender. Sabemos y soy consciente de que la historia que hemos esta noche puesto en escena es dura, pero hemos aprendido también el porqué, ¿no? La génesis, el origen de cuál puede ser el propio mal, de cómo se coloca al sujeto, de cómo empieza su carrera sanguinolenta y cómo al final es engullido por la propia historia, afortunadamente, es atrapado. Juan, yo tengo que preguntarte solamente una cosa, ¿no? No voy a tirar mucho más del hilo porque es que quiero hablar contigo de esto largo y tendido. Juan Ángel Anta es un gran especialista que está recorriendo las mejores universidades de este país, dando una serie de conferencias y cursos de orientación a determinados niveles, dirigido, bueno, lógicamente, no solamente al terreno de los estudiantes, sino también a las fuerzas de seguridad del Estado. Y me comentaba en Petit Comité que Sierra se ha metido en un proyecto simplemente alucinante, del cual te pido solo una pincelada, porque es que prometo establecer un tiempo de radio al completo para hablar de esto, ¿no? ¿Te has metido en un programa de software o colaborando con un programa de software más futurista que donde lo dibujan? A ver, danos un poquito de pista y ya te preguntaré más adelante, ¿no? Sí, estamos colaborando, pues sí, sí. Bueno, es un convenio además que hemos hecho, ¿no? Entre, bueno, un equipo importante que tiene una universidad en el País Vasco, la Universidad de Deusto, que de informática, ¿vale? Para tratar de desarrollar un software que pueda identificar a través de grabaciones, cuando están grabando las cámaras de vídeo y de audio, determinados indicios que nos desvelen si tienen más visos de que lo que nos están contando sea verdad o sea mentira, para poder utilizarlo, pues bueno, pues como se puede ver aquí, en interrogatorios, en entrevistas, pero bueno, en muchos más ámbitos tan diferentes como podría ser el poder valorar determinadas emociones que surjan en, imaginémonos, una persona mayor que está siendo monitorizada en su casa porque tiene una dependencia y se ve que hay una serie de emociones que son de dolor, etcétera. Entonces vemos que igual necesita ayuda en ese momento y poder activar una alarma de ayuda. A eso lo llamo yo ciencia ficción, sin duda alguna, ¿no? Y es un proyecto en el que tú ya estás trabajando. De verdad que me dejas con la boca abierta. No te voy a tirar mucho más del paño porque quiero que me lo cuentes más tranquilamente en otro momento, en otra entrega. ¿Dónde y cuándo podemos encontrar a Juan Ángel Anta? Pues mira, íbamos a ir este año a Sevilla, a la Universidad de Sevilla, uh-huh. Pero como vamos a ampliar el temario, en vez de dejarlo de unas características, va a ser de otras, que va a ser más amplio, con más materias y diferentes, en vez de que sea ahora en noviembre que iba a ser, lo vamos a dejar para marzo. Bien. ¿De acuerdo? Entonces ahí empezará en marzo. No sé si tendré que ir hacia Sevilla pero eso ya es más pensando en policías por un lado, en cuerpos y fuerzas de seguridad por otro. Aquí en el norte sí va a estar, también es para el año que viene, pero estoy con los abogados, estaremos con jueces y fiscales. Y bueno, ahora lo interesante ha sido que en la última conferencia, sí que ha sido una videoconferencia con Latinoamérica, y bueno, pues hemos participado también en dar una serie de pinceladas sobre un caso que ocurrió en Perú, que ha debido a haber uno que se llama, bueno, el nombre no sé cómo es, pero el mote es Coco, se apellida Glenny, Coco Glenny, que es un medio homosexual, se conoce que mató a uno que debía ser un estilista de gente famosa allí en Perú, y bueno, pues quien estaba haciendo en la fiscalía y quien estaba haciendo un informe sobre él, me pasó un par de vídeos para ver si le podía analizar determinados su discurso, a ver qué es lo que me parecía, dónde podía estar mintiendo, dónde no, y lo incluyó en el informe que hizo a la fiscalía, con lo cual está bien, es lo último que hemos hecho. Y bueno, que estaban pidiendo de allí también que nos fuéramos para allí algún día para darles una conferencia, ¿no? No sé si al final bueno, se va a producir a principios de año o no. Fantástico. Pero sí, estamos haciendo diferentes cositas en ese aspecto. Bueno, pues fantástico, Juan. Tú, un tío preparado como tú, lo que tiene que estar ahí, ¿no? Yo siempre te diré lo mismo, ¿no? Yo no podré nunca agradecerte tu participación en La Otra Mirada por el brillo y por la calidad de la misma, ¿no? Sí, disfrutar enormemente de esa amistad que nos une, porque cada día me sorprendes más. De verdad, tienes esa facultad de sorprenderme cada día. Bueno, pues con esto, ¿no? Como lo que tú me acabas de contar. Ya intercontinental, este hombre luchando contra el propio mal. Eres nuestro superhéroe, te lo puedo garantizar. No, con tu amistad ya estoy compensado, ¿vale? Juan Ángel, hace grande siempre la noche de la radio. Gracias y en la próxima entrega más y mejor. Es un fuerte abrazo esta noche, amigo. Gracias a vosotros y un abrazo para ti y para los oyentes. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. A esta noche, a estas horas, todo cambia, todo se permuta y uno al final entra en una frecuencia muy especial cuando la radio, como es el momento, como suma y sigue, como lo hacemos esta noche en el galeón, viene a contarnos historias. Historias que solamente pueden ser algo parecido a un susurro en el oído. Yo tengo esta noche que contaros una historia que comienza en unas arenas del tiempo. Dedicación, esfuerzo, digamos, todos los adjetivos que conforman al final los grandes proyectos que se materializan al final en un libro. Un libro que esta noche tiene nombre propio muy especial. Qué gustazo poderos decir, Enigmas en el Tiempo. Luis González González, buenas noches, amigo mío. Muy buenas noches, querido. Enhorabuena, amigo. Enhorabuena. Gracias, hombre. Bueno, pues Luis, ya está tu libro en el mercado, www.enigmasenltiempo.com, el nuevo libro de Luis González González, todo un crack que esta noche hace su eco, lógicamente, aquí en La Otra Mirada. Luis, eres ya un auténtico veterano en este viejo galeón donde tantas y buenas historias nos ha susurrado, como decimos, al oído. Explícanos un poco qué es lo que vamos a encontrar en este nuevo libro. Bueno, yo creo que vamos a encontrar un poquito de todo, ¿no? Algunos temas podrían parecer que son remanidos, pero nunca un tema es remanido, porque siempre hay muchísimas novedades acerca de los enigmas eternos, ¿no? De los que permanecen eternamente en el tiempo, que parece que son como preguntas, digamos, esculpidas a mano, que jamás parece que van a obtener respuesta. Y la gente se equivocaría pensando que si algunos temas son muy remanidos o si están muy tocados, jamás un enigma de estas características va a ser un tema muy remanido. Y pues, como te digo, podemos encontrar enigmas de todas las épocas, más o menos siguiendo el libro, sigue una especie de cronología, y desde el Antiguo Egipto hasta prácticamente anteayer, pues vamos a encontrar enigmas de todos los tipos, que yo creo que son muy suculentos. Algunos que son conocidos y otros que son pues completamente desconocidos para el gran público, y que a mí me satisfizo personalmente incluso porque tiene varios capítulos dedicados a grandes enigmas norteamericanos, y a mí me satisfizo mucho pues poder comprobar personalmente que gente, amistades y familiares que yo tengo en los Estados Unidos desconocían por completo muchos aspectos de muchos temas de su propia cultura, ¿no? Que tenían que aparecer directamente en la palestra gracias a la genialidad y la intuición, como antes decía, de este gallego incorregible. Luis González González, por favor, amigos, tomar buena nota, acudid a esa página web, www.enigmasenel tiempo, un libro de eso que uno tiene que hacer automáticamente suyo, como tú bien dices, Luis. Lo bueno, ese misterio bien contado, bien macerado, es inherente, lógicamente, al paso del tiempo, nunca caduca. Esta noche nos vamos a ir directamente, como tú apuntas, ¿no?, a tierras norteamericanas. Vamos a hablar de la historia de un arquitecto, de uno de los grandes hombres de la ingeniería norteamericana, del cual me ha sorprendido mucho cuando he conocido su historia, cuando me la has pormenorizado fuera de micrófono, y en la que un hombre con una proyección y una talla y unas obras de tal relevancia pueda al final desembocar en una historia tan oscura, tan extraña y llena de interrogantes. Somos todo oídos, Luis. Pues sí, fíjate que yo cuando conocí esta historia ya hace algún tiempo, pues conocía una parte de la historia, porque sí es verdad que esta historia tiene tres fuentes, ¿no?, sobre todo documentales. Una que es la prensa de la época, que digamos que fácilmente son accesibles los recortes de prensa de la época. Otra es una fuente externa, que después hablaremos de ella, que no se menciona en los recortes de prensa, y otra es la propia documentación que yo pude conseguir a través de la Biblioteca Nacional de Nueva York, donde se narran unos pormenores que tampoco salían en las notas de prensa. Digamos que porque al hablar de estos dos personajes, bueno, son tres personajes, una mujer y dos hombres, pero los dos hombres, al ser millonarios, gente con muchísimo poder de la época, pues la prensa no daba determinados datos que sí aparecieron después en registros de la Biblioteca de la Biblioteca de Nueva York, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de lo que en el momento, en 1906, se habló. Tú fíjate, llevaban nada más que 6 años de siglo y ya se hablaba del crimen del siglo, porque tanto su puesta en escena como su posterior desarrollo, yo creo que son profundamente sorprendentes. Y que colocan en escena a un hombre pintoresco, ¿no? ¿No? Uno de esos tipos que aparece como esa fotografía clásica, como que lo es, con esos bigotes y esa porte elegante, ese arquitecto llamado Stanford White. ¿Qué tenía de especial este hombre y por qué al final de su vida llega a rodearse, ¿no?, de esta tórdida historia que al final intenta de alguna manera, ¿no?, quedar velada en su crónica oficial? Sí que es cierto que sí se cita a pie de página que él es asesinado, pero todos los pormenores, todo ese pequeño mundo que se encierra al final de su vida, queda un poco velado. Han querido de alguna manera que no trasciendan en un grito directamente, por ejemplo, como lo podemos encontrar en internet. Claro, porque lo que trascendió posteriormente al paso de los años, ¿no? Por ejemplo, pues en aquella época era evidente, ¿no? Stanford White, pues era un tipo muy bien parecido, bastante con el arquetipo pues atractivo de la época, era pelirrojo, de alta estatura, y era un tipo bastante fortachón, ¿no? Y aún, para más inri, era el arquitecto más codiciado de ese momento. Había diseñado pues grandes estructuras como el Madison Square Garden o el Arco de Madison Square, lo que lo convertía, no solo por su atractivo, sino por su dinero, en el blanco de las solteronas más prestigiosas de la alta sociedad neoyorquina, que en aquellos años, hoy también sucede, pero en aquellos años mucho más, había una clara distinción entre pues la alta sociedad y la sociedad media, que no existía prácticamente, era la sociedad baja, ¿no?, el bajo extracto de la sociedad. Pero que Stanford White, digamos que se aparecía con esa piel de cordero, y que detrás había un lobo, había un tipo, pues podríamos catalogar como un depravado sexual, porque era un tipo bastante perverso con las jovencitas, porque fíjate que tenía pues repartidos por todo Nueva York, tenía varios apartamentos, varios pisos donde se las llevaba, y digamos que era su palacio de recreo, ¿no? Era su particular palacio donde llevaba a sus jovencitas para realizar pues juegos de amor bastante mórbidos y algunos bastante sádicos incluso. Entonces, Luis, como dicen en mi pueblo, este lo que era un auténtico figura, ¿no? Claro, porque tú fíjate que había uno de estos niditos de amor, entre comillas, que tenía un columpio de terciopelo rojo y él vestía a sus, digamos, a sus conquistas, porque esas muchachitas que normalmente estaban entre los 16, 17, 18, 19 años, eran más que nada, por ejemplo, pueblerinas, ¿no?, que llegaban a la gran urbe con un montón de sueños, un montón de ganas de convertirse en estrellas de Hollywood, bueno, Hollywood no, perdón, de Broadway, con ganas de convertirse en cantantes, ganas de aparecer en presentaciones gráficas de la época, sería la precursora de las modelos, ¿no? Y todas estas jovencitas pues siempre buscaban gente con contactos, y Stanford White no solo tenía esos contactos, sino que te los podía proporcionar. Pero, claro, había que pagar un precio por intentar ver esos sueños cumplidos. Y digamos que la gran mayoría de estas jovencitas pues estaban más que dispuestas. Luis, por esta instantánea, estoy convencido que los oyentes, alguno habrá coincidido con lo que pasa ahora mismo por mi mente, ¿no? Escuchando tus palabras, se me van los vuelos a esa película que he visto recientemente llamada El Gran Gatsby, ¿no? Donde, de alguna manera, esa vida lujuriosa, rodeada de excentricidades, siempre el sexo como telón de fondo, secreto inconfesable, y sobre todo esa dualidad de esos personajes que tenían como las monedas, ¿no? Esa doble cara en su vida cotidiana. Es decir, por un lado, ese arquitecto brillante, reconocido, autor del Madison Square Garden, que tan conocido, tan nombrado como un auténtico eje dentro de la arquitectura norteamericana, y por contrapartida, ¿no?, el lado oscuro del alma humana, lo cual siempre nos fascina y nos inquieta cuando cada vez que hablamos en esta radio de esa polaridad, ¿no? Alguien tan brillante, claro, por un lado, y por otro lado un depravado que sigue, que subyace bajo la piel, ¿no? Luis, sí, que sí, además, sí, te escucho. No, fíjate que un aspecto curioso es que en ese columpio él, Stanford, las vestía con un uniforme como si fueran colegialas, sin ropa interior. Entonces él las hacía columpiarse, y con el vaivén del columpio, pues ya te puedes imaginar que esa faldita corta con la que las vestía, pues ponía al aire toda su sexualidad, ¿no? Y aquello pues era algo que lo excitaba muchísimo y que después daba pie a otras, vamos a llamarle, locuras inconfesables. Claro, una especie de auténtico fetichista en ese sentido. Sí, Luis, sí, supongo que ahí se empieza a meter en un caldero, ¿no? Quiero intuir, ¿no? Porque desconozco lógicamente cuáles son los tientos que nos vas a contar ahora mismo. Pero claro, rodeado de esos mundos, al final uno termina por meter los pies donde no debe, o rodearse de aquellas personas que llevan, bueno, pues no muy buenas intenciones. ¿Qué es lo que ocurre con la vida de este tipo? Bueno, mira, la vida de este tipo cambia radicalmente cuando conoce a una chica que realmente era muy guapa. Las fotos que se pueden ver por internet nos muestra una mujer pues muy guapa, con unos rasgos faciales muy marcados, y de 16 años, que se llamaba Evelyn Nesbitt, y que esta sí que traía unos sueños por cumplir, y además que había material para poder cumplirlos, ¿no? Pero fíjate que ella llegó a participar en grandísimos proyectos, triunfó como actriz y triunfó como modelo, porque llegó a posar para Charles Gibson, que fue el creador de, digamos, el precursor de las modelos pin-up, que era pues el prototipo de belleza femenina que se daba en aquellos años, que después, posteriormente, llegó a triunfar finalmente en los años 20, de los años 20 pasó a los 40 ese arquetipo, como, pues digamos, las chicas que se vestían de militar, por ejemplo, digamos, sí, yo lo definiría así, como un precursor de la spin-up, ¿no? Y en aquellos momentos, pues esta chica, Evelyn, pues alcanzó un éxito. Incluso fíjate que se llegó a escribir de ella que parecía como si fuera un cervatillo, ¿no? Esa definición ya deja o nos permite adivinar de lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, volviendo al tema, que nos parecía que nos estábamos desviando un pelín, cuando Stanford White conoce a esta chica, Evelyn Nesbitt, pues digamos que ella, no solo por su belleza, sino por la inocencia que desprendía, por su forma de ser, digamos que llenó una especie de vacío que este Stanford White tenía. Pero, sin embargo, no desaparecía esa parte depravada, esa parte oscura a la que tú antes hacías mención. Con lo cual, pues Evelyn, digamos que decide relacionarse con otras personas y conoce, pues como no, a otro personaje, al tercero de esta historia, Harry Zou, que, bueno, pues era otro millonario, su padre había fundado una empresa de acero, y que su estirpe genealógica se remontaba a los primeros colonos. Después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, había formado una gran empresa de acero, donde pues había amasado una enorme fortuna. Y digamos que esta chica pues tuvo la mala suerte, vamos a llamarlo así, de rodearse de dos figuras, ¿no? Por una parte, Stanford White, arquitecto millonario con un lado oscuro, y por otra parte, Harry Zou, que millonario sin profesión conocida, pero que también tenía otro lado oscuro, si cabe, un poco más oscuro que el anterior, ¿no? Digamos que la larga cartera, los grandes cheques de su padre le sacaron de las castañas del fuego más de una ocasión, pues por asuntos, violaciones a jovencitos, violaciones con palizas a muchachas jovencitas también, que también buscaban grandes sueños. En fin, la historia tiene todos los ingredientes para que forme un triángulo amoroso que acabó de la forma que tenía que acabar, pero que daría un giro inesperado que después vamos a desglosar, Alejandro. Bueno, pues yo creo que te estamos esta noche escuchando con toda atención, ¿no? Uno al final dibuja y uno se pregunta, oye, ¿realmente ha cambiado mucho este tiento de la historia? Solamente hay que mirar, ¿eh? La figura de un hombre como Berlusconi y de su mundo, ¿no? De esas fiestas, de esos millonarios que se rodean. Luis, la historia del guión no ha cambiado. La esencia del espíritu humano, sin duda alguna, no ha cambiado. Esta es una historia imperecedera, sin duda. Es una historia, no ha cambiado nada. Porque tú fíjate que finalmente Evelyn se casa con Harry Zou. Y Harry Zou, pues digamos que aparte de tener su lado oscuro, también depravado sexual, pues comienza a tener inicios de una enfermedad mental, de una locura, porque comienza a obsesionarse con las experiencias que su mujer, su prometida, había tenido con este Stanford White. Cuando ella le habla de las sesiones del columpio, pues muy posiblemente se rumoreó también de algunas sesiones incluso donde había participado sexualmente con otras jovencitas, o sea, una orgía, pues el tipo comienza digamos que su mente comienza a formar una locura, no podríamos llamarlo de otra forma, porque él comienza incluso a escuchar voces en su cabeza que le hacen que le pegue palizas a su mujer. Después él aparte también sigue manteniendo esos escarceos amorosos con otras jovencitas y con otros jovencitos, hasta que al final pues llega lo inevitable, ¿no? Que en el estreno de una ópera en el Madison Square Garden, pues él está completamente convencido de que su mujer todavía mantiene contacto con Stanford White, y quiso el destino que se encontraran los tres en el Madison Square Garden. Por una parte el matrimonio Zou, y por otra parte pues Stanford White, que se encontraba distante, tenía una mesa reservada en primera fila, y ellos estaban pues bastante más atrás, ¿no? Pero aquel día él, sin saber que Stanford White iba a estar en el Madison Square Garden, pues Harry Kendall Thaw salió de su casa con su revólver ya cargado, y como si fuera una premonición de los hechos que se iban a dar, ¿no? Porque antes de que se comenzara el estreno de esa obra, pues lo mató, le cerrajó tres tiros a bocajarro y lo mató. Y digamos que aquí pues comienza una historia que a priori, por los datos que acabamos de dar, Alejandro, coincidirás conmigo de que se trata de un claro caso de asesinato por celos y que las pruebas no necesitan mucha más historia. Pero, como se suele decir, que la realidad supera la ficción, vamos a entrar en una dinámica que superó a la gente de la época, que por un determinado sector fue ocultada la parte de la historia que vamos a narrar a continuación, y que digamos que también pone a prueba o pone de manifiesto un sector de la sociedad millonaria, excéntrica, extrovertida de la época, que ya venía de atrás, ya tenía una historia de unos 30 años y que tiene que ver con el espiritismo, con las mesas parlantes, con las médiums, con los espíritus, por así decirlo, describir el escenario, tiene que ver con las posesiones, que en aquellos años no era muy habitual. Sí se creía en todo esto, pero no era muy habitual, y que era algo que únicamente estaba destinada a los médiums, que realmente los y las médiums eran los únicos que, digamos, ponían su cuerpo a disposición de los espíritus para que se manifestaran, pero que lo que sucedió pues rebasó y desbordó a todo el mundo en aquellos años. Por eso lo contamos esta noche aquí en este tiempo de radio, en La Otra Mirada. Veo en justicia, ¿no?, recordar a los oyentes que todas estas masas con las que ahora mismo trabajamos son fruto del trabajo que Luis González González nos presenta en su nuevo libro. Lo vais a poder encontrar en una dirección, una página web, que es www.enigmaseneltiempo.com. Luis, tú me dejabas con la boca abierta, ¿no? Un hombre como Stanford White, lo que hemos dicho, la historia de ese arquitecto reconocido, hombre de dinero, mujeriego, excéntrico, etcétera, etcétera. Hasta ahí, bueno, nos sorprende, pero atención, porque detrás del asesinato de este hombre, ¿no?, viene a ser algo que entra más del terreno del surrealismo que otra cosa, se quiera anclar en la historia como la queramos contar. Yo diría que sí, porque ahora vamos a conocer al matrimonio Wickland, y tanto, bueno, Carl Wickland era un hombre de ciencia, un médico, que se había especializado en medicina por la parte de las enfermedades mentales, había sacado su tesis doctoral ya hablando de las enfermedades mentales y de los trastornos psíquicos. Y por su parte, la contrapartida era Anne Wickland, su esposa, que era una mujer, pues, a todas luces, algo fuera de lo normal, ¿no? Era una médium extraordinaria, era una mujer que tenía una sensibilidad, pues, que rayaba lo paranormal, y que en su casa de Nueva York, pues, en el salón de su casa, se celebraban unas reuniones donde asistía la creme de la creme de la época, ¿no? Alguien pues que había perdido a su ser querido pues recientemente, alguien que quería contactar con alguna entidad del más allá pues simplemente por el morbo de poder asistir a una sesión mediúnica, había de todo, ¿no? Pero siempre... Aparte, Luis, perdona, es que estaba todo aquello muy de moda, ¿no? Las famosas sesiones mediúnicas que se habían conformado como una especie de juguete, ¿no? Para un estado de la sociedad. Claro, claro. El espiritismo gozaba de sus años dorados, ¿no? Sí. Si se había, 20 años atrás lo habían puesto de moda, digamos, en mucho más al sur, pero aquellas sesiones con mesas parlantes, con médiums que, digamos, cedían su cuerpo a otras entidades desencarnadas para que volvieran a sentir el acomodo de un cuerpo humano, pues aquello estaba, ya te digo, gozando de sus años dorados, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que el crimen ya se había cometido, ya todo el mundo daba por sentado que Harry Zhou era culpable de asesinato en primer grado, que le esperaba la silla eléctrica, pero, oh sorpresa, cuando semanas antes de que se inicie el juicio, en una de estas sesiones, Anne Wickland es poseída, vamos a entrecomillarlo todo, ¿no?, poseída por un espíritu que asegura ser el asesino de Stanford White y que además se jacta de ser el padre de una de las jovencitas de las que él había abusado en ese famoso columpio de terciopelo rojo, y que desde el más allá había planeado su venganza, y que Harry White, que Harry Zhou había sido el arma de este espíritu para llevar a cabo su cruel venganza, ¿no? Y digamos que todo esto pues llega a ser conocido por la defensa de Harry Zhou, y que es empleado en el juicio para declararlo inocente, alegando que no había sido Harry Zhou. ¿Se llegó incluso a utilizar ese mismo argumento de defensa por aquel entonces? ¿Haber dicho que había sido poseído por un ente, un espíritu o algo de esto? Sí, se llegó a usarlo, ¿no? Por ejemplo, Carl Wigland llegó a decir que las sesiones donde participaba su mujer Anne Wickland, no solo apareció el asesino de Harry Zhou, vamos a llamarlo asesino desde el más allá, sino que él tiene una obra magnífica titulada 30 años entre los muertos, donde narra este episodio Carl Wickland, y narra que Anna, su esposa, fue poseída por el padre de Harry Zhou, quien le explicó y le rogó a él, a Carl Wickland, que por favor que diera a conocer al mundo la historia esta, porque su hijo, digamos que era una persona con una extremada sensibilidad, a la que, vamos a ver, hay determinadas personas que se dice que son muy sensibles a poder ver a los muertos, a poder tener experiencias extrasensoriales, a determinadas, digamos, fuentes de lo paranormal, ¿no? Y que Harry Zhou sería una de estas personas, una persona sensitiva que podía ver a los muertos, y que esos muertos parece ser que se le aparecían no solo en forma física, sino que le hablaban, de ahí las voces que él escuchaba en su cabeza, y que todo esto, pues, digamos que formó parte de una trama urdida, nunca mejor dicho, desde el más allá, para llevar a cabo el asesinato de Stanford White. E incluso la defensa de Harry Zhou, no sé hasta qué punto creía en las declaraciones de Carl Wickland, pero sí que llegó a utilizar determinados informes psiquiátricos que se realizaron al detenido, o mejor dicho, al asesino después de haber sido detenido, donde se dejaba de manifiesto que no llegaba a tener una doble personalidad, pero sí que llegaba a tener un aparente trastorno mental, ¿no? Pues menuda historia la que estamos esta noche escuchando, Luis. Una doble vertiente, ¿no? ¿Cómo termina todo esto? ¿De qué manera al final se dicta sentencia? Y algo no menos importante, ¿no? ¿Cuál ha sido aquel detalle o en el paso de la documentación para tú hacer y construir, lógicamente, y amasar toda esta tremenda historia que estás esta noche contando? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, lo que más me sorprendió es que la sociedad neoyorquina de la época, al darse a conocer los morbosos detalles de la vida de Stanford White, pues llegó a pensar que cómo no iba a ser cierta esa historia, que por supuesto, dando que el espiritismo gozaba de esa repercusión, dado que se creía en una vida, en una existencia después de la muerte, que por supuesto habría padres que, viendo lo que le estaban haciendo a sus hijas, que hasta incluso era normal que decidieran vengarse desde el más allá, y que si habían utilizado a Harry Zhou como arma o como gatillo para la muerte de Stanford White, que todo, entre comillas, ¿no?, que todo estaba justificado. Porque tú fíjate que incluso, claro, yo creo que la clave fue llegar a dar a conocer los determinados aspectos tan morbosos de esa vida sexual, porque Harry Zhou fue declarado inocente. Inocente de asesinato, pero sí condenado a pasar un tiempo en una institución mental. Si acaso la sentencia dice que sufría algún tipo de demencia mental, lo que se buscaba era intentar curarlo de la presencia de esos espíritus, de la presencia de esas otras entidades, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, después se Stanford White, después fue puesto en libertad varios años después. La historia de la posesión, la historia de los espíritus, queda un poquito dañada, porque cuando Harry Zhou es puesto en libertad, tuvo otros escarceos, fue detenido en varias ocasiones también por ser sido sorprendido con jovencitos a los que ataba a las camas y los golpeaba, los violaba. Bueno, el depravado sexual no llegó a desaparecer, ¿no? Pero digamos que la historia de esta posesión, que quedó un poquito después en los años de 1920, 1922 fue detenido una vez, en el 26 de nuevo, entonces quedó un poquito puesta en evidencia, ¿no? Pero todo se daba igual, porque lo que había ocurrido había sentado un precedente que después fue utilizado en alguna que otra ocasión, pero no con el mismo efecto. Se intentó dar crear un precedente jurídico, pero ya no llegó a causar el mismo efecto, porque lo que sucedió con Harry Zhou fue algo sorprendente, ¿no? Que tanto jurado como la sociedad pública de la época quedara tan impactada con las declaraciones de Carl Wicklund. No llegó a repetirse. Pues al final termina por un gran titular, ¿no? El pueblo contra Harry Zhou, ¿no? Como tú nos estás contando, declarado inocente, ¿no? Enajenación mental, pero con una doble comilla que se abre, ¿no? Un asesino del más allá. Interesante y apasionante esta historia que esta noche nos has contado, Luis. Parece mentira, ¿no? Cuando parece que solamente el cine es capaz de poner en escena y contarnos una historia así, tú nos las vienes a rescatar de la calle, del día a día, ¿no? Ubicada en los años 20, en la ciudad de Nueva York, glamour, despropósito, sexo de por medio, gente tan importante como los que estamos llamando, y a partir de este momento estoy convencido que todos vamos a mirar un sitio tan emblemático como el Madison Square Garden con otra mirada, ¿no? Otra forma de entender que detrás de toda la historia siempre hay un mundo por descubrir. Luis, te quiero desear esta noche, muy especialmente, amigo, toda la suerte del mundo con esa nueva publicación. Tú más que nadie, la mereces. Mereces el cariño, el reconocimiento de tu público, de tus lectores, que tienen que acudir directamente a ese libro, Enigmas en el Tiempo, www.enigmasenel.com. Por favor, acceder e informaros, ¿no?, de lo que hace este gallego incorregible. Y solamente puedo decirte que yo siempre me alegraré de todas las cosas buenas que le pasa a la gente auténtica y a los buenos amigos como tú. Esta noche recibe un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, Alejandro, y muchas gracias. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para toda la humanidad, pero se hizo. Era imposible emprender este camino y en la otra mirada lo logramos. Gracias a todos por hacer grande la noche de la radio. ¡Embarcas! Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. Ha sido un gustazo, como siempre, recibiros a todos a bordo de este viejo y hermoso galeón. La semana que viene será más y mejor. Un fuerte abrazo.